Así que allí nos vamos para charlar un poquito del segundo encuentro regional de teatro. Vamos a charlar un poquito con Pepe Rinaldi. Buen día, Pepe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, se viene, ¿no? Ya cerquita estamos. El Día del Maestro va a ser el 11. Sí, el 11 va a ser la segunda La función, segunda, claro. porque ya nosotros lo abrimos este encuentro, este segundo encuentro regional, El 4, ¿no? el 4 Exacto. exactamente, que lo denominamos Amadeo Crespi, en homenaje a un hombre que trabajó mucho por el teatro, Claro. que ya no está entre nosotros físicamente, pero que bueno, que siempre nos alienta con su la enseñanza que nos Claro. dejó, con todo lo que, Con el con recuerdo. el recuerdo, exactamente. Bueno, ¿y qué tenemos este 11 de septiembre? Mira, este 11 de septiembre tenemos el grupo teatral Huella Producciones de la ciudad de Cañuelas. Ajá. Cambiamos totalmente el enfoque, digamos, porque el otro día hicimos una obra histórica, una reseña histórica sobre la muerte de Güemes con la obra La Gangrena, y en esta oportunidad tenemos Varieté 2, Variety 2. que ya te digo, acá dice una cosa de locos, un show de humor, así que Claro. el que quiera pasar un rato agradable, son sketch, música, chistes, en fin, es para pasarlo bien, Ahí está. para disfrutar, para quitarse los problemas, viste, las tensiones, la rutina, todas esas cosas. Los domingos Buenísimo. a la tarde, que la gente a veces acá en Roque Pérez no sabe a dónde ir, es temprano como para que se puedan volver a su casa, puedan cenar algo por ahí, volver temprano a su casa. Es una linda propuesta. ¿A qué hora es, Pepe? Es a las 20 horas. A las 20 horas este A las domingo. Y 20 también va a horas. ir gente de Saladillo, ¿eh? Y yo espero que Sí, sí. va a ir gente de Yo Saladillo. espero que sí. Van a ir a ver esta obra desopilante. Bueno, me encantaría, porque nosotros tenemos una buena, muy buena relación con la gente de Saladillo. Inclusive en alguna oportunidad yo obtuve un premio ahí en el Teatro de la Comedia. Estuve ternado como mejor actor. O sea que la gente de Saladillo, yo tengo muy buenos recuerdos de la gente que hace comedia ahí. Contanos un poquito a dónde va a tener lugar esta obra. Bueno, esto lo hacemos en el Centro Cultural de la ciudad de Roque Pérez. Es una sala, yo no sé si vos la conocés, Sí, claro. pero es una sala muy buena, que es muy cómoda, está calefaccionada, las butacas son cómodas, o sea, es para estar cómodo disfrutando de un lindo espectáculo. Sí, he ido a ver varios espectáculos con mis hijos ahí. Claro, Muchos bueno. espectáculos, han venido las princesas y un montón de cocina, Sí, inclusive. sí, sí, sí, Un sí. montón de cosas que han andado por allí. Bueno, ahí en el Centro Cultural, a 100 metros prácticamente de la municipalidad. Sí, exactamente, está ahí prácticamente en el centro. Le estoy diciendo a la gente, digo, que va a ir de la zona porque está cerquita también del Banco Provincia, ¿no? Exactamente, Entre exactamente. el Banco Provincia y la comisaría. Ahí Exactamente, está, fácil. exactamente. Pueden ir a sacar plata por el Banco Provincia. La Claro. comisaría no, porque los van a meter en cana, No, bueno, uno puede intentarlo en la comisaría también, ¿no? Después vemos cómo le va. Y porque el intento no se le debe prohibir a nadie, no, por supuesto, la libertad es libre. Claro, y por ahí arranca otro libreto también. Claro, ¿quién te dice que sale una historia nueva? Claro, fui a ver teatro a Roque Pérez, quise sacar plata en la comisaría y terminé preso. ¿Qué te parece? ¿Qué va a ser? Podríamos hacer una obra que se titule El intento frustrado. El intento frustrado. Ahí está. Bueno, ¿y cómo continúa? Esto vamos a tenerlo este 11 de septiembre. Después, 2 y 9 de octubre también, ¿no? Claro, nosotros el año pasado, cuando hicimos el primer encuentro, perdóname que te haga un poco una Sí, reseña, pero a claro. veces es para ubicarnos, Sí, ¿verdad? claro. Lo hicimos durante todo el mes de septiembre. Pero este año nos encontramos con que hay una serie de acontecimientos. Bomberos de Roque Pérez cumple 50 años, la Asociación de Jubilados también hace una fiesta importante por el Día del Jubilado. Entonces nos encontramos con que las fechas estaban muy saturadas. Y Claro. decidimos pasarlo a hacer dos fechas en septiembre, o sea, dos funciones en septiembre y dos en octubre. Claro. Hacerlo todo en octubre también se complicaba, viste, por el tema de las elecciones y todo eso. Entonces Claro. tuvimos que desdoblarlo en 2 meses. O sea, ahora después del domingo 11 pasaríamos al 2 de octubre, Ajá. que viene un grupo de Lobos de Juan Luchesoli, un grupo que trae una obra de la que yo tengo las mejores referencias, también de una gran calidad interpretativa, tiene una línea argumental muy muy interesante que se llama Acasuso, que trata sobre el robo precisamente del banco Acasuso, que tuvo en su momento una gran discusión. Ah, el que mataron a los al gerente que salía en el auto, ¿es? No. Es que yo no estoy muy seguro. No, ese me parece que no. Ese, ah, no. Ese no fue en la... Pero sé que ya te digo que es, pues, trata sobre el robo. No, eso fue Ramallo. Eso fue Ramallo. Ramallo, ahí está, ahí me estoy acordando. Sí. Pero ya te digo, bueno, claro. Juancito Luchesoli tiene una trayectoria, es un gran director, un gran actor. El grupo de él, esto más caractores, es muy conocido. Y bueno, y nos honra con esta presentación en Roque Pérez. Yo le aconsejo a la gente que todo el que pueda ir, porque no es fácil a veces conseguir espectáculos de esta jerarquía, claro, a este precio tan accesible. Claro. ¿Cuánto vale la entrada? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos, claro. Prácticamente nada. Y inclusive hasta 12 años los niños es totalmente gratuito. Claro. Hemos hecho invitaciones también a las escuelas, claro, para que los chicos que concurran a la escuela técnica o a la escuela de enseñanza media, también es gratuito. Uh-huh. Bueno, entonces, y seguimos. Queremos tener gente en la sala, esa es la verdad. Exactamente. Público, una sala calefaccionada, linda. Exacto. Excelente, exacto. Con buenos baños, exacto, aparte. Sí, por supuesto. Ahí estamos. Bueno, y continuamos después, nos vamos hasta el mes de octubre, ¿no? Ahí estamos, que van a presentar también el 9 de octubre, domingo 9, con el cierre, ¿no? Haríamos el cierre. Exactamente. Ahí el grupo nuestro, digamos, que es el grupo del Clásico Binomio. Clásico Binomio. Organizamos esto. Sí. Cerraríamos este encuentro de este año con una obra de Gorostiza que se llama Hay que apagar el fuego. Claro, como para combinar también con el aniversario de Bomberos. Exactamente, que si les quedó alguna manguera sin usar. Claro. Le damos la posibilidad. Completito, exactamente. Bueno, ahí Carlos Gorostiza, un actor más que reconocido, sí, ¿no? Sí, es un autor muy bueno. Es una gloria prácticamente, claro, del Teatro Nacional. Exactamente. Y ahí van a estar reconociendo también a los artistas. Exactamente. Todo aquel que alguna vez hizo teatro, bueno, o colaboró, porque a veces si hace teatro también se puede colaborar, ¿viste? Claro. El maquillaje, la iluminación, hay tantas cosas para hacer en un teatro. Sí. Todo el que estuvo relacionado puede acercarse, nosotros le vamos a dar un pergamino, un reconocimiento, y vamos a estar todos juntos y vamos a recordar viejos tiempos, digamos, y uh-huh, vamos a tratar de reflotar esta disciplina maravillosa que es el teatro. Exactamente. ¿Y esto, el plan es hacerlo todos los años? Exactamente. Qué bueno, ¿eh? Arrancamos el año pasado con el primero, este año vamos por el segundo, y esperemos llegar, no sé, cuando lleguemos a los 50 o 100, haremos una gran celebración. ¿Y por qué no antes? Digo, para tener una excusa, qué sé yo, cuando lleguen al quinto. Ojalá lleguemos al tercero, al quinto. Sí, ahí está. Es. Bueno, ¿y por qué se llama el Clásico Binomio? Bueno, porque es el nombre del grupo. Este grupo, bueno, pero ¿por qué? Como 15 años. Eso. Y sabés que lo iniciaron entre dos hermanos aquí. Sí. Y le pusieron el Clásico Binomio y de ahí arrancó. Y ahí arranca. Pues, formando un grupo y seguimos todavía en esta tarea tan dura y tan difícil que es hacer teatro. Pero tan placentera también. ¿No? Y apasionante. Y apasionante. Exactamente. Cuando te pica el bichito del teatro no paras más. Sí. Es como hacer radio. Exacto. Una vez que arrancaste ese radio no paras más. Claro. Exactamente. Bueno, gracias. Pepe, la verdad, un placer, ¿eh? Gracias, Carlos. Y ojalá, bueno, hay que recordar, esto va a ser a las 8 de la noche este domingo con, recordanos, Varieté 2, sí, que es un una obra desopilante. Un show de humor adulto, exactamente. Exacto. Que ya te digo, es para pasar un rato lindo, bueno, olvidándose de todo. Aquí no hay dramas que llevarse a casa después, aquí estos se van a divertir, van a escuchar música, imitaciones. Claro, y es una linda oportunidad para dejar un poco la tele también, ¿no? Exactamente. Hay que apagar un poco la tele. Cuando uno sale así de las casas, cuando vuelve con otro humor. Sí. Porque ya ves cosas, conversás con gente, sí, es como que cambias el clima. Mirá, hace poco estuve hablando con un amigo que es crítico de cine en la ciudad de Necochea, que es un... Sabe una bocha de cine, hace más de 30 años que es crítico de cine, y me contaba que, entrando un poquito en lo esotérico por ahí también, sí, cuando uno va a ver obras de este tono, ¿no? De tono desopilante, se arma como una onda en la obra, ¿sí? Y uno se lleva un poquito de esa onda después a la casa. No, pero por y la contagia, ¿no? Por supuesto. viste que la risa es algo como purificador. Claro. Cuando vos ya te podés reír, es como que soltás un montón de cosas que sí. se te aflojan las tensiones. Sí, sí. Y ya yo he conocido gente que inclusive ha padecido trastornos así un poco psicosomáticos, sí, que el claro. estómago, que la espalda, claro. y va y se divierte y ya se le pasa todo, por lo menos por un rato después. Bueno, en Estados Unidos ya han puesto en algunos hospitales la terapia de la risa, ¿no? Inclusive sí, hay una película interpretada por Robin Williams. Sí, sí, es verdad. Yo no recuerdo el título en este momento, pero la conozco, sí. Patch Adams. Exactamente. Patch sí. Adams, que hacía precisamente, que existe, está vivo todavía. Sí, sí, sí. Patch Adams, que cura con la risa ahí en los Estados Unidos. Claro. Así que bueno, la verdad, imposible no ir, ¿eh? Bueno. Yo te agradezco mucho esas palabras, Carlos. Por supuesto, es un placer, me encanta el teatro. Bueno. Me gusta muchísimo. Pepe, bueno, mucha suerte y adelante. Si vos me permitís sí. pasar un chivito. Por favor, adelante. Nosotros todos los terceros domingos, los tercer sábados del mes, acá en el Club de Pesca hacemos una peña solidaria. Ajá. Que la entrada es un alimento no perecedero. En esta oportunidad lo vamos a pasar para el domingo 18, creo que es 18, ¿sí? Y ahí yo voy a hacer la presentación de un libro. Ajá. Así que yo le digo a toda la gente que le guste la literatura o que le guste todo lo que sea el arte, digamos, de la pintura, de todas estas cosas, que vamos a hacer ahí como una exposición. Y los invito a todos. Bárbaro. Te agradezco mucho por Pepe, la oportunidad que me diste. ¿Cómo se llama el libro, Pepe? El libro se llama La tumba vacía. La APA. Es un compilado de cuentos. Yo he hecho mucha narrativa. Ajá. Son cuentos, son relatos. Y si se me permite, voy a tratar por ahí de hacerte llegar un ejemplar. Pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Es un recopilatorio de cuentos ya previamente publicados, o es la primera vez. Algunos sí, otros no. Ocurre que yo ya tengo unos añitos encima, he hecho mucho trabajo y esos trabajos se han ido diseminando, ¿viste?, entre concursos y antologías y bueno, y algunos que estaban sin publicar también, sin editar. Uh-huh. Entonces quise hacer un compilado de todo eso porque ya vamos entrando a la época que no sabemos cuánto más nos queda de vida. Claro. Y quise hacer una compilación de todo mi trabajo y lanzarlo así en un solo compilado de cuentos. Bueno, viste que está el dicho, ¿no? Hay que plantar un árbol, escribir un libro, todo el... Ya una parte por lo menos está cumplida. Exacto. Ahí está, buenísimo. Yo creo que he tenido tres hijos. Ahí está, árboles, tener no hijos. Sé cuántos he plantado y ahora estoy escribiendo. Fantástico. Como para cerrar el círculo. Ya está, listo, has cumplido con la vida. Sí, sí, ya quieres. Bárbaro. Muchísimas gracias por el contacto, Pepe. Al contrario, Carlos, gracias y a tus órdenes. ¿Sí? Hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba la palabra de Pepe Rinaldi, aquí en la mañana en vivo de la 106. Qué lindo, ¿eh? La verdad que me quedaría toda la mañana charlando. Así que bueno, repasando, el domingo, Día del Maestro, a las 8 de la noche en el Centro Cultural de Roque Pérez, imperdible la obra desopilante que van a estar presentando por allí. Para los que van de la zona, es muy simple. Reiteramos entonces, el Centro Cultural está entre... En la calle que está entre, ahí uniendo el Banco Provincia, que está en una esquina, y la comisaría, que está en otra esquina. ¿Nos vamos a la pausa? Y si no, preguntá, es fácil. Ya volvemos.